este viernes 11 de septiembre en Club El Fortín. Llena tu cabeza de rock. Solo rock and roll. Vení a ver a Jóvenes Pordioseros y Guasones. Bandas invitadas, Zoom Cero y Forasteros. Jóvenes Pordioseros, Guasones. 11 de septiembre, 20 horas, Club El Fortín. Entradas en venta en Kiosco Al Paso, Riobamba 3021 y tuentrada.com. Más info en olavarriarock.com. Auspicia Olavarría. Te vuelvo a elegir. Muchas gracias.